Yo, parece que no pueda quitármelo de encima. Siento ser impredecible como el clima. Efecto invernadero, salud, dinero, amor, no me hace falta. Consulté a mi farmacéutico y me dijo que dejase de pensar tanto, que casi todas las sonrisas terminan en llanto. Por eso canto y estoy al tanto. Vigilo el mundo desde mi casa en lo alto. Falto de vitamina C, de tacto, de las lentes que hace falta para ver un cuadro abstracto. Del artefacto, pude raptarte, pero de nada vale que me quieras por mirarte. Ya es hora de levantarte, se te hace tarde. Tantos alardes para que ni se te ocurra. Si el perro ladra, será lo último que haga. Tú eres un puto mierda, tus palabras no me halagan. Eres pasto de un rebaño de corderos. Y luego van diciendo no sé qué de los raperos. Yo siempre soy sincero, por eso amigos pocos. No necesito más de lo que ya me dan y no estoy loco. Estoy deseando volver a sentir aquello. Sentirme con el agua al cuello, yo irá de cuello. Hoy raperos de Maus apunta el nombre. A pesar de todas las tormentas, conforme.